Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un tema que es, bueno, absolutamente crucial para cualquier empresa: los costes logísticos. Tenemos aquí documentación especializada bastante densa sobre gestión logística y comercial. Y nuestra misión hoy es destilar las ideas clave. Queremos entender bien qué son estos costes y, sobre todo, por qué manejarlos eficientemente es vital. Vital para competir y para ser rentables, claro. Exacto. Para empezar, creo que es bueno definir qué entendemos por costes logísticos según estos textos, ¿no? Son básicamente todos los gastos que se van acumulando desde que la materia prima, vamos, entra por la puerta del almacén, hasta que el producto ya terminado llega a manos del cliente final. Y esto abarca mucho. Hablamos de costes de hacer pedidos, de transporte, de distribución, del propio almacenamiento, de la administración asociada. E incluso, fíjate, mencionan costes financieros, costes de tener inventario y los que tienen que ver con el servicio al cliente. Un espectro muy amplio. Ya veo. Y el objetivo de gestionar todo esto, según entiendo de los documentos, es bastante claro. Ser más competitivos, reducir los propios costes, lógicamente, asegurar que la cadena de suministro funcione bien como un reloj y, fundamentalmente, satisfacer al cliente, que reciba lo que quiere, cuándo y dónde lo quiere. Incluso apuntan algo interesante, que el desarrollo económico de un país puede influir, puede ayudar a que las empresas reduzcan estos costes. Curioso. Vale, vamos a poner un poco de orden en todo esto. Para gestionar algo, primero hay que saber clasificarlo, ¿no? ¿Cómo agrupan estos costes logísticos en la documentación que manejamos? Pues sí, proponen varias clasificaciones, lo cual es útil porque te da distintas perspectivas. Una primera forma es según su relación con el producto o servicio final. Aquí distinguen tres tipos. Primero, los costes directos. Son aquellos que, vamos, se pueden asignar sin dudar a un producto o servicio concreto. La relación es directa. Clarísimo. Luego, los costes indirectos. Estos surgen en la cadena logística, son necesarios, pero no los puedes vincular fácilmente a un producto específico. Piensan en gastos más generales: parte del personal de apoyo, impuestos generales, alquileres de zonas comunes, seguros globales. Aquí los textos dicen que la empresa, bueno, pues decide internamente cómo los reparte para sus cálculos. Vale. Y finalmente, una categoría intermedia: los costes semidirectos. Son indirectos por naturaleza, pero la empresa sí puede imputarlos usando algún sistema de reparto. Son útiles para controlar costes por sección, por ejemplo, o por máquina. Permiten un control un poquito más fino que los puramente indirectos. Entendido. O sea, lo que va directo al producto, lo que es un gasto general de la logística, y algo intermedio que intentamos asignar con alguna lógica. Vale. Pero, aparte de esta relación con el producto, hay otra forma de clasificarlos. Quizás más ligada a cómo cambian con la actividad diaria. Sí, y esta es importantísima para la gestión financiera y para tomar decisiones. Es la clasificación según cómo varían con el nivel de actividad. Aquí es más sencillo, son dos grandes grupos. Por un lado, los costes fijos. Como su nombre indica, no cambian aunque produzcas o almacenes más o menos. Son estructurales. Ajá. El alquiler de la nave, la amortización de la maquinaria principal, los sueldos del personal fijo de administración. Costes que tienes sí o sí, al menos a corto plazo. Vale. Y, por otro lado, los costes variables. Estos sí que dependen directamente del nivel de actividad. Varían con el número de unidades producidas, almacenadas, transportadas. Aquí entraría la mano de obra directa, si se paga por unidad. Las materias primas, el coste del transporte por envío. Entendido. Fijos y variables. Lo clásico. Y esta distinción entre fijos y variables es absolutamente fundamental, porque nos lleva a un concepto clave que mencionaron: el umbral de rentabilidad. El punto muerto, ¿no? Eso es, el punto muerto. Ese nivel de producción o ventas donde los ingresos totales igualan exactamente a los costes totales, fijos más variables. La empresa ahí ni gana ni pierde, solo cubre gastos. Y para calcularlo necesitas conocer tus costes fijos y cuánto te cuesta variablemente cada unidad. Claro. Saber dónde está ese punto es vital para saber a partir de cuándo empiezas a ganar dinero de verdad. Es el cuánto tengo que vender para no palmar pasta, básicamente. Muy útil, sí. Oye, y antes de meternos ya en los tipos de coste por área funcional, ¿mencionan alguna otra clasificación general? Sí, mencionan una división más, digamos conceptual, basada en la función dentro de la logística. Hablan de dos grandes bloques. Uno son los costes de control de flujo de materiales, también los llaman de gestión, son los ligados a las tareas físicas. A mover cosas. Exacto. Aprovisionamiento, almacenaje, transporte de materiales y productos, el coste del personal de almacén, el gasoil, las cajas de embalaje, todo eso. Y el otro bloque son los costes de gestión de la información o de administración logística. Estos no surgen del movimiento físico en sí, sino de controlar y manejar toda la información que hace posible ese movimiento. Ah, vale. Costes de etiquetar, de comunicar pedidos, de gestionar la documentación, de los sistemas informáticos. Perfecto. Ahora sí, yo creo que podemos entrar en el detalle de cada área. Si seguimos la cadena lógica, lo primero sería el aprovisionamiento, ¿verdad? Conseguir las materias primas o los productos. Correcto. Empecemos por ahí, por los costes de aprovisionamiento. Según los textos, aquí hay que tener clara una distinción importante entre dos componentes. Y uno tiene una pequeña peculiaridad. El primero es el coste de compra, que es, vamos, lo que le pagas al proveedor por el producto. Se calcula como precio unitario por cantidad, más otros gastos directos de esa compra, menos los descuentos que te hagan. Lo normal. Sí, pero ojo, la documentación insiste mucho en que este coste de compra, en sí mismo, no se considera un coste logístico puro. Ah, no. No, lo consideran parte del coste de adquisición de la mercancía, o sea, parte del valor del inventario. Es el coste del producto, no de moverlo o gestionarlo logísticamente. Entendido, es una matización importante. Exacto. El segundo componente sí que es 100% logístico. El coste de emisión del pedido. Aquí sí que metemos todos los gastos operativos que genera el acto de pedirle algo al proveedor. Ajá. El tiempo y sueldo del personal de compras, la parte proporcional de amortización de sus ordenadores, el software que usan, el material de oficina, teléfono, internet, todo lo necesario para lanzar y gestionar ese pedido. Incluso mencionan fórmulas para calcular un coste medio por cada pedido que haces. Vale, vale. O sea, una cosa es lo que vale lo que compro y otra lo que me cuesta pedirlo. Clarísimo. Ya tenemos la mercancía pedida y supuestamente recibida. Ahora toca guardarla. ¿Qué costes implica tener un almacén? Uf, los costes de almacenamiento son otro gran capítulo. Son todos los que surgen por tener y custodiar la mercancía, ya sea en un almacén tuyo o si lo subcontratas. Los documentos detallan varios componentes clave aquí. Primero, el coste del espacio, lo que tiene que ver con el local físico. El alquiler o si es tuyo. Eso es. Si es alquilado, la renta. Si es propio, pues podrías imputar parte de la financiación, impuestos como el IBI, reparaciones, seguros del edificio y también la gestión general del almacén. Segundo, el coste de instalaciones. La inversión que haces en estanterías, sistemas automáticos, si los hay, cintas transportadoras, toda la infraestructura para almacenar. Esto normalmente se refleja vía amortización. Claro. Tercero, precisamente, las amortizaciones. Ese reflejo contable de cómo los activos van perdiendo valor con el uso y el tiempo. Hablamos de las propias instalaciones, carretillas elevadoras, el software de gestión de almacén, el SGA, que llaman a veces ordenadores del almacén. Se calcula repartiendo el coste del activo a lo largo de su vida útil estimada. Vale. Cuarto, los costes de manipulación. Aquí entra todo lo relacionado con mover la mercancía dentro del almacén. ¿El personal, las máquinas? Justo. Salarios y seguros sociales del personal de almacén, mozos, carretilleros, el coste de las máquinas que usan, el alquiler o la amortización de carretillas, traspaletas y la energía o el combustible que consumen esas máquinas. Y quinto, se aplica, claro, los costes de externalización. Si no tienes almacén propio y contratas a un operador logístico, pues este coste es básicamente la factura que te pasa por sus servicios de almacenaje y manipulación. Queda claro que tener stock parado o de parado tiene poco, ¿eh? Genera costes por todos lados. Y moverlo, entre sitios, el transporte tiene que ser otro pilar fundamental de los costes. Fundamental, sí. Los costes de transporte son otro de los grandes bloques. Indican que se pueden calcular de varias maneras. Por kilómetro recorrido, por kilo transportado, por bulto, palé, contenedor. Bueno, según lo que más convenga a la empresa. y distinguen dos tipos principales de transporte. Por un lado, los costes de distribución. Este es el transporte, digamos, entre diferentes puntos geográficos. El clásico de llevarlo al cliente. Exacto. De la fábrica al cliente o entre almacenes regionales, por ejemplo. Aquí la cosa cambia mucho si usas tu propia flota de vehículos o si contratas a terceros. Claro, no es lo mismo. Si tienes medios propios, la lista de costes es larga. Sueldos y seguridad social de los conductores, impuestos de circulación, seguros de los vehículos, la amortización o el leasing de los camiones, la financiación si la hubo, combustible, mantenimiento, neumáticos, reparaciones, un montón de cosas. Sí, sí, se acumula. Principalmente dentro del almacén, sí. Por ejemplo, mover un palé desde la zona de recepción hasta su ubicación final en la estantería. Estos costes, dicen, se consideran logísticos y a menudo se calculan y gestionan junto con los de almacenaje y manipulación que vimos antes. Van un poco de la mano. Entendido. Compramos, almacenamos, transportamos. Pero nos falta una pieza que mencionaste al principio. Toda la gestión administrativa que rodea estos movimientos físicos. Exacto. Esa es la cuarta gran categoría. Los costes de administración logística. Son los gastos asociados a todas esas tareas de control, de gestión, de información que hacen que todo lo demás funcione coordinadamente. Hablamos de cosas como gestionar la recepción de la mercancía, verificarla, etiquetarla correctamente, empaquetarla con la información necesaria, realizar inventarios físicos para comprobar el stock. El papeleo, vamos. Bueno, papeleo y gestión de información, sí. Emitir albaranes, preparar la documentación para el transporte internacional, si aplica, todo eso. Los componentes típicos que mencionan son el coste del personal dedicado a estas tareas, tanto administrativos como personal de almacén que haga tareas de control, sus sueldos, seguros sociales, también los costes asociados a los equipos y el software que usan para manejar la información logística, amortización de ordenadores, impresoras, terminales de mano, licencias de software como un ERP o el SGA. Entiendo. Y finalmente los costes propios de funciones específicas, por ejemplo, las horas dedicadas a hacer un inventario físico o los sistemas para intercambiar información electrónicamente con proveedores y clientes, EDI y comunicaciones. Sugieren que estos costes se pueden calcular por hora de administración o a veces por kilo de existencias gestionado o por unidad de carga como el palé. Hay diferentes enfoques. Bien, creo que hemos mapeado bastante bien el terreno. Sabemos qué son los costes logísticos, cómo se clasifican, de qué se componen en cada área. Pero claro, conocerlos es el primer paso. La clave es gestionarlos, ¿no? La documentación habla de mejora continua, de control eficiente. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Ahí está el quid de la cuestión. Gestionar los costes logísticos no es solo sumarlos a final de mes para ver cuánto ha sido. Es un proceso activo, constante, de control y, sobre todo, de búsqueda de eficiencia y reducción. Y para eso es vital identificar y atacar lo que los textos llaman costes ocultos. Costes ocultos. Suena intrigante. Y lo son. Porque a veces no se ven fácilmente en la contabilidad tradicional o son difíciles de medir con exactitud, pero pueden tener un impacto enorme en la rentabilidad. Los textos destacan varios ejemplos claros. Uno es la rotura de stock, quedarte sin producto cuando un cliente te lo pide. El coste obvio es la venta que pierdes en ese momento. Claro. Pero el coste oculto, que puede ser mucho peor a largo plazo, es el daño a la imagen de tu marca y la posibilidad de que ese cliente frustrado se vaya a la competencia y no vuelva. Eso es difícil de cuantificar. Ya, la confianza perdida. Exacto. Otro coste oculto importante son los costes por devoluciones. Cuando un cliente devuelve un producto, se pone en marcha toda una logística inversa. Hay que transportarlo de vuelta, inspeccionarlo, ver si se puede reacondicionar, volver a meterlo en stock, si es posible. Toda esa gestión administrativa y física genera gastos que, rara vez, se recuperan por completo. Cierto. También mencionan los desajustes en el inventario. La diferencia entre lo que tu sistema informático dice que tienes en el almacén y lo que hay realmente al contar. Esas diferencias pueden deberse a pequeños hurtos internos o externos, a pérdidas, a roturas que no se registraron bien. Cada unidad que falta o está dañada y no puedes vender es un coste directo. Claro, mermas. Mermas, exacto. Y un último ejemplo muy relevante, sobre todo en sectores como la tecnología o la moda, es la obsolescencia. Es cuando un producto que tienes almacenado pierde su valor o su utilidad porque o bien ha terminado su ciclo de vida, o ha caducado, o simplemente ha sido superado por una versión más nueva. Ese stock obsoleto no solo es capital inmovilizado que has perdido, sino que además sigue ocupando espacio en el almacén y generando costes de almacenamiento. Es un doble problema. Uf, estos costes ocultos sí que parecen peligrosos. Son como fugas silenciosas de dinero, ¿no? ¿Y qué herramientas o estrategias se mencionan en la documentación para luchar contra ellos y para optimizar la gestión en general? Pues sí, para combatir estos costes y mejorar la eficiencia general, se nombran algunos enfoques de gestión más avanzados. Por ejemplo, mencionan el JIT, Just in Time. La filosofía justo a tiempo busca minimizar el inventario al máximo posible. Tenerlo justo. Exacto. Pedir o producir solo lo que necesitas, justo cuando lo necesitas. Esto ataca directamente los costes de almacenamiento y también reduce mucho el riesgo de obsolescencia. Otro enfoque que nombran es el cross-docking. Es una técnica logística donde la mercancía, al llegar a un centro de distribución o a un almacén, prácticamente no se almacena. Se descarga de un camión, se clasifica rápidamente y se vuelve a cargar en otro camión de salida casi de inmediato. Reduce muchísimo la manipulación y el tiempo que el producto pasa en el almacén. Entiendo. Agilizar al máximo. Eso es. Y más allá de estos sistemas específicos, los textos insisten en que para gestionar bien los costes logísticos hay que controlar de cerca una serie de factores clave. Factores como la cantidad que almacenas de cada referencia, las características físicas de los productos, su tamaño, peso, si son frágiles, si necesitan frío, el tipo de envase y embalaje que usas, también la frecuencia con la que compras y vendes, el tamaño medio de los pedidos que tienes que preparar en el almacén e incluso, fíjate, el volumen de residuos que genera tu actividad logística, porque gestionar esos residuos también cuesta dinero. Vaya, es un control muy detallado el que se necesita. Entonces, si intentamos recapitular un poco todo lo que hemos visto. Los costes logísticos son mucho más que pagar el transporte, ¿eh? Abarcan todo el viaje del producto, desde el proveedor hasta el cliente. Los hemos clasificado de varias formas, directos e indirectos, fijos y variables, los que tienen que ver con el flujo físico y los de la gestión de información. Y hemos desgranado los componentes principales en cada área, aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y administración. Pero sobre todo, creo que queda claro que la gestión va mucho más allá de sumar facturas. Implica vigilar muy de cerca esos costes ocultos, rupturas de stock, devoluciones, obsolescencia, que pueden ser una sangría silenciosa si no se controlan. Y todo esto con el objetivo final de mejorar la competitividad y la rentabilidad de la empresa. Totalmente de acuerdo. Y si tuviera que añadir una idea final que me parece crucial y que se deriva de todo esto, es la necesidad de tener una visión global, una visión de conjunto. La logística no son compartimentos estancos, es un sistema interconectado. Claro. A veces, tomar una decisión que parece óptima en un área concreta puede tener efectos negativos, incluso contraproducentes, en otra parte de la cadena. Por ejemplo, puedes obsesionarte con reducir el coste de transporte y elegir rutas mucho más largas, pero más baratas. Ajá. Pero quizás eso te obliga a tener mucho más stock de seguridad para cubrir esos tiempos de tránsito más largos, disparando tus costes de almacenamiento. O peor aún, quizás frustras a tus clientes porque los plazos de entrega se alargan demasiado. Entiendo. El efecto dominó. Exacto. Una gestión logística realmente eficaz exige entender estas interdependencias, ver cómo cada decisión impacta en el conjunto de la cadena y, al final, en la satisfacción del cliente y en el resultado del negocio. No se pueden gestionar los costes de forma aislada. Eso que dices nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Conectando precisamente con esos costes ocultos y esa visión global que mencionas. La pregunta sería, ¿hasta qué punto las decisiones que tomamos buscando la máxima eficiencia en un punto muy concreto, como apretar al máximo el coste del transporte o reducir el personal de almacén al límite para ahorrar en salarios, podrían estar generando, sin que nos demos cuenta fácilmente, costes ocultos importantes en otro eslabón? O incluso, peor aún, minando poco a poco de forma casi invisible la satisfacción y la lealtad de nuestros clientes a largo plazo. Es una cuestión compleja, desde luego. Algo sobre lo que seguir profundizando y dándole vueltas.